y la vigilia instalado en el mal llamado Palacio de Justicia, una acción a cargo de las mujeres, el colectivo, el movimiento Mujeres Creando, y los familiares y víctimas de feminicidios, de violaciones, de trata y tráfico, y bueno, principalmente víctimas de este sistema indolente e injusto. Esta toma ha durado 24 horas y exponía la cara de jueces, fiscales, abogados, forenses y obviamente agresores. Y al día siguiente hubo la movilización del 8M que partió desde el Alto. Creo que al igual que el 7, ¿no? También partió desde el Alto. Sí, el 7 de marzo, la marcha ha partido del Faro Murillo, la marcha convocada por las Mujeres Creando. Y un poco para contextualizar también a todas las personas que nos están escuchando desde otras territorias, esta marcha es la culminación de todo un mes de trabajo que las compañeras de Mujeres Creando han iniciado con la línea de la esperanza, ¿no? Esta línea de la esperanza lo que quería es recabar denuncias de retardación de justicia y corrupción de esta injusticia patriarcal. Y bueno, todo el trabajo de sistematización respecto a todas las denuncias que se habían recibido en la ciudad, en todas las ciudades de Bolivia, porque la línea funcionaba en todo el territorio, pero también distintas colectivas se han ido proponiendo para ayudar, ¿no?, a recabar estas denuncias y que las familias se puedan contactar con ellas en sus mismos territorios. Entonces es así que el día lunes en la mañana esta marcha ha salido encabezada por las familias víctimas de feminicidio, de violación y de retardación de la injusticia patriarcal, y llegando a la ciudad de La Paz esta marcha toma simbólicamente, bueno, en realidad toma el Palacio de Justicia e Injusticia. Y bueno, ahí están las imágenes en la página de Mujeres Creando en el Facebook, para quienes les escueza ahí que quieran. Y también en su página mujerescreando.com para quienes no entren al Facebook. Eso. También están ahí los videos que bueno, han transmitido, ¿no? Ha sido alucinante ver que las escaleras se ponían y se entraban, realmente imágenes muy emotivas, imágenes muy impresionantes de la familia, las familias ahí invadiendo el Palacio de Justicia para pues pedir, ¿no?, justicia para sus familiares y para ellas mismas también en muchos casos. Como decía Lalu, se ha instalado una vigilia hasta el 8 de marzo, donde han empapelado las calles, han hecho una alfombra de la vergüenza con las caras de los jueces, fiscales, abogados que han sido denunciados por estas familias. Y nos parece súper importante también esta nueva narrativa que se está instaurando y que queremos instaurar también en todo lado, de un poco dejar de hablar tanto de las víctimas, o sea, del nombre, ¿no?, de las víctimas. Es importante, sabemos, pero muchas veces también los medios hegemónicos solamente hablan de las víctimas y de sus nombres y se los repite una y otra vez, y muy pocas veces se habla del nombre del agresor y se dice el nombre del agresor 3, 4, 5, 6 veces, como se habla del nombre de la víctima, ¿no? Entonces, muy alucinante esta toma, muy alucinante esta alfombra de la vergüenza. Esto ha sido entre el 7 y el 8. Ya ayer se ha hecho la marcha, ¿no?, multitudinaria también en la ciudad de La Paz, que ha bajado desde la COP, no, desde la cervecería, creo, o desde la San Francisco. También he visto que han habido otras concentraciones en la zona sur. Y bueno, como decíamos al principio, definitivamente las marchas están siendo cada año más grandes, más intensas también y más llenas de rabia y de denuncia, ¿no? Así que sin más rodeos, nos vamos al 8 de marzo en el Gran Chuquiagomarca. Aquí está la fiscal denunciado, Francisco Rodríguez Mamane, es de fiscal de Achacachi. Entonces, es de fiscal muy corrupto, porque hasta el momento yo soy víctima de mi hija. Mi hija tiene 20 años, es discapacidad de 55%. Entonces, el fiscal, hemos sufrido una violencia familiar doméstica. En ese caso, hemos denunciado todo lo de fiscal de Achacachi, en el sector los, Félix Cebé, los investigadores, lo que ocurre en La Plata. El que no tiene plata, no hay justicia. El que tiene plata, hay justicia. Por eso yo denuncio al fiscal Francisco Rodríguez Mamani. Es la juez de primera sentencia corrupción de La Paz, la doctora Gladys Vaquerreza Morales. Ella ha dado libertad a un abusador sexual. Son de mis dos niñas. Considerando de que son niñas mis pequeñas, les ha dado al abusador sexual libertad domiciliaria. Eso es lo que estoy ahora viniendo a marchar por esta juez que no ha considerado que son dos niñas a las que ha abusado sexualmente este hombre de nombre Brian Cori. Esa es la fiscal que estaba a cargo del caso, la doctora Fabiola Caravijo. Mire que actualmente nosotros ya nos hemos tenido que escapar de la casa para irnos a vivir a otro lado, porque tenemos miedo porque este hombre venga a tratar de vengarse, porque estaba detenido en la cárcel de Calauma. Actualmente vamos con miedo, las dejo en el colegio, las llevo. De esa manera es que vivimos con miedo, gracias a esta juez que ha dado la libertad. La justicia está muy corrompida actualmente. Veo que el que tiene plata, hay justicia, y para los que no tenemos plata, no hay justicia. De esa manera yo pediría, bueno, al gobierno que ponga, no sé, control, anticorrupción, porque la verdad que no tenía que salir, y ha salido. Y veo muchos casos que es igual. Yo también tengo un caso que es contra las jueces Claudia Clara Estrada Callisaya, Malena Leni Casana, quien a mi agresor de intento de feminicidio le han dado 3 años y terapia. ¿Qué quieren con esto? ¿Que me maten? Que él recién de 3 años ha entrado a la cárcel el 1 de febrero. Recién. Yo he ido suplicando una tras lugar, fiscalía, jueces, todo. He ido al Consejo de la Magistratura para que mi casa se pueda mover. Y nada. Recién. Cuando ha pasado esta muerte de la Vallivian, estas dos mujeres recién se han movido a las fiscales y lo han detenido. Solamente lo están haciendo porque están viendo la presión social. Sí, solo por eso, porque antes yo iba, hemos ido con mi abogada a que se revoque sus medidas, porque él estaba con detención domiciliaria todo este tiempo, desde que ha iniciado mi proceso. Y he entrado por feminicidio en grado de tentativa. Que se haga justicia, no solo con mi caso, con muchos casos más que hay de violencia familiar. ¿Qué va a pasar? Yo tengo 30 días de incapacidad. Hay personas que tienen 3, 5, 10 días. ¿Qué va a pasar con los demás casos? Y con mi caso están haciendo eso. Solo pido justicia. Que trabajen de una vez estos jueces corruptos. Que no se hagan comprar. Yo soy de la ciudad de Potosí. He venido por una. Porque la justicia está podrida en Potosí. Lamentablemente, mi hija ha sido víctima de violación. Pero las autoridades, los fiscales, han realizado un sobreseimiento al caso, habiendo bastantes pruebas, existiendo bastantes pruebas para que puedan llevarlo al juicio, incluso una declaración por este maldito hombre, maldito Juan José Miranda Torrico, eres el violador de mi hija. Incluso tengo un audio donde el maldito le pide perdón a mi hija, donde le pide que no le denuncie, teniendo todo eso, pero lamentablemente no hay justicia en Potosí. El fiscal Walter Mendo Colque, él ha hecho un sobreseimiento, la perito Giovanna Camargo, ella ha sacado, en vez que salga a favor de la víctima, él ha salido a favor del agresor. ¿Por qué? Porque hay parentesco ahí en la fiscalía, porque existe manipulación en todos los casos en Potosí, lamentablemente no hay justicia y hemos tenido que recorrer aquí para ver si nos escuchan aquí en la ciudad de Potosí. ¿Cuántos años tiene su hija? Mi hija era menor de edad cuando el maldito abusó de mi niña. ¿Hace cuánto ha pasado esto? Dos años que ya estoy caminando, 2 años que no tengo justicia, 2 años que no hay nada hasta ahora. Como le digo, el maldito fiscal ha hecho sobreseimiento habiendo teníamos tantas pruebas, pero él ha decretado sobreseimiento. A eso hemos impugnado, pero hasta ahora la fiscal Roxana Choque no me da respuesta hasta el momento. He impugnado el sobreseimiento porque tengo que ver por mi hija. Yo creo en mi hija. No puedo estar feliz que mi hija ha sido agredida y que el violador esté suelto. Nuestras muertas, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Fuga radial, acción cooperativa. Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos,